Promediando la segunda hora, 11:30 en punto. Estamos acá para hablar sobre el juicio por Dai Moreno, un joven, un niño de 13 años muerto por la policía en las jornadas del 2001, allá en 19-20 de 2001, de diciembre del 2001. El día del comienzo del juicio fue muy agitado, sobre todo para la familia, en el día de la mañana que se encontraron con bastante reticencia por parte de la gente de tribunales para hacer pasar a los familiares de todo el país que habían venido a acompañar a Rosa y Eduardo, que son los padres de Dai Moreno. Y empezó con esa sintonía, con esa sensación rara, mientras en las afueras hacíamos una radio abierta. Nuestro compañero Francisco Batista, nos ha hecho un resumen de lo que fue la primera semana del juicio por Dai Moreno, que vamos a escuchar ahora. Bueno, yo soy Rosa, la mamá de David Moreno. Este es el niño, diría yo, asesinado el 20 de diciembre de 2001 por la policía de la provincia de Córdoba. Y después de más de 15 años, hoy ha comenzado el juicio. Ocurrió el 20 de diciembre de 2001 cuando caía el gobierno de la Rúa. Había gente movilizada en todo el país, algunos pidiendo alimentos, otros saqueando, otros confundidos, ¿cierto? El día 19 de la noche se sintieron unos tiros y se nos cortó la luz. Y ahí nos dimos cuenta que, bueno, que gente ya estaba, habían hecho correr la voz de que iban a entregar los bolsones, que otro lado sino el súper, el único súper que había en todo el barrio. Entonces la gente, bueno, empezó a cortar esa brilla, ahí todo el mundo expectante, pero enseguida el 19 no pasó nada más que eso, que vino la policía, se sintieron unos tiros y nos quedamos sin lo que había pasado, que nos dejaron oscuras, le tiraban a los informadores de luz, Pepe. Entonces el barrio se quedó oscura. El 20 de diciembre, bueno, David se llega hasta un mini sol, un mini mercado que había 3 cuadras y media de mi casa. Había salido a bañarse y vio gente amontonada y se fue ahí con sus amigos. Y bueno, de repente, alrededor de las 4, 4 y media, la policía empieza a disparar con plomo, a fusilar, diría yo, y cae David. El juicio empezó con todo. El lunes, con el acompañamiento de familiares de víctimas de la represión estatal en el país. Mi nombre es Celeste Lestrati, soy familiar de una de las víctimas de diciembre de 2001, de Claudio Pocho Lestrati, y vine a Córdoba para acompañar a la familia de David Moreno en el inicio de este juicio. Soy Alberto Santillán, padre de Darío Santillán, asesinado por el Estado en el año, en junio del 2002. Soy la mamá de Luciano Nahuel Arruga, desaparecido en Loma del Mirador hace, va a ser 8 años. Mi nombre es Silvia Irigaray, soy la mamá de Maximiliano Tasca. Maxi, uno de los 3 jóvenes de la masacre de Floresta, 29 de diciembre de 2001. Mamá de Kiki Lescano y, bueno, vine acá a Córdoba a acompañar a Rosa y a su familia. Bueno, el juicio fue así. El lunes comienza la audiencia, la defensa interpone la acción de nulidad, pretendiendo hacer caer todo el juicio. Rosa Martínez, yo soy la mamá de David Moreno, y en este momento hoy ha comenzado el juicio, las audiencias por el crimen de David, y bueno, ahora estamos en un cuarto intermedio porque han presentado algunas nulidades, y bueno, nos tiene un poco preocupados todo esto, ¿no? Porque no sabemos si realmente han leído el expediente como corresponde o qué es lo que pasa. En cuanto a las nulidades, ¿qué es lo que estarían planteando desde la defensa? Y como que no está bien hecha la introducción, acá nos lo ubican en un lugar de que realmente no estaba, él estaba sacando otro detenido, en realidad no, en la reconstrucción él está en la línea de tiro, ¿cierto? O sea que no sé realmente qué es lo que están planteando. Bueno, un cuarto intermedio esta mañana a las 9 para dar una resolución de si aceptan o rechazan las nulidades. Después de 2 horas de esperar este cuarto intermedio, ¿a qué se debe? No, son tiempos de tribunales. Acá, como el caso es muy engorroso, entiendo que a lo mejor quieren leer mejor todos los planteamientos que se han hecho. Yo, a lo mejor no tienen bien leído, digamos, el expediente, no sé. Pero pueden ser, que puede por eso. Y una vez, si das en lugar a la nulidad, no hay juicio, digamos. y si rechazan las nulidades, mañana ya empezarían con las primeras testimoniales. ¿Qué dijeron para decir que hoy no daban? Cuestiones técnicas que necesitan estudiar un poco más el expediente. Y la acusación para nosotros está hecha acorde a la ley, a lo que establece el artículo de procesal penal al respecto. Y después el otro hecho que ellos traen aparejado es algo que se tiene que discutir dentro del juicio, no plantearlo como nulidad, por eso lo hemos rechazado. Nosotros, si es así, si ellos aceptan esos planteamientos, vamos a ir en casación, recurso de casación a la Cámara Federal. El martes la Cámara le rechaza la nulidad y bueno, y después empezaron los testimonios en el que pudo declarar Rosa y Eduardo que por esta condición de testigo no podían entrar a las audiencias, así que imagínate cómo se sentían ellos de no poder estar en el juicio, cómo avanzaba. Y se tomaron también testimonios de los, bueno, el imputado, que es Hugo Cánovas Badra, presentó un escrito y se incorporó directamente, no dio declaración directa, y otra de las víctimas de esa misma jornada. Marcelo Fregenal, vos has sido, sos testigo y además sos también una víctima, ¿no es cierto? De lo que ocurrió el 19 y 20 de diciembre del 2020. Contanos qué pasó, qué te ocurrió a vos el 20 de diciembre. Hirieron de bala, de espalda y de brazo. Uh-huh. ¿En qué circunstancias, dónde estabas? Sí, sola, ahí estuve parado ahí con unos amigos, bueno, charlando, qué sé yo, y después empezó la policía. ¿Ustedes, vos estabas con amigos ahí y sabían de la situación? ¿Había muchas familias, mucha gente ahí? Sí, mucha gente, había alrededor de 30, 40 personas. Sí. Más o menos, pues, más o menos, pero era bastante gente, había niños. ¿Y se estaba frente al Minisol por pidiendo que viniera en mercadería, pidiendo a la gente pedir, si había mucho hambre? Uh-huh. Yo era uno que estaba sin trabajar. Lo faltaba, lo que tenía, digamos, ese tiempo lo laburaba. ¿Y en qué momento empieza la represión? ¿A partir de qué empieza la represión? Nunca se supo. Digamos, yo estaba charlando con un amigo y así, en segundo empezaron los tiros y un descontrol, cocida, grito. Y vos empezás a correr y es ahí cuando te hieren. Sí, en la esquina del Cofá Chupanqui, donde estoy. ¿Y dónde te hieren? En la espalda, a la altura de la columna, y un perdigón me trajo su brazo. Bueno, el pasado jueves se realizó la tercera audiencia por el juicio de David Moreno. Y diremos que fue una jornada bastante larga y tediosa. Al llegar nos dimos con que la misma sala se había dispuesto a realizar una audiencia de otra causa, que también se tramite en la Cámara Primera del Crimen. Y bueno, esto hizo que se atrasara una hora el inicio de la audiencia propia, ¿no? La actividad programada para este tercer día consistía en la reproducción de los videos de la reconstrucción del hecho que se habían realizado en el barrio. Y hay que decir que este material, esta reproducción, tuvo con muchas falencias técnicas. Por ejemplo, el material era un material en bruto, es decir, no estaba editado, por lo tanto era muy extenso, digamos. Había dos videos principales. El problema se dio con que, si bien se escuchaba el sonido, no se podía escuchar a nivel general de la sala, era muy bajito el volumen, así que esto generó que la presidenta pidiera un cuarto intermedio para solicitar la instalación del equipo de audio. Lamentablemente, cuando se dispuso conectarlo a un equipo de audio, esto fue imposible hacerlo, así que no le quedó más remedio al presidente de posponer directamente la audiencia al próximo martes. Sin embargo, al momento que ya nos estábamos retirando de la sala, llega un técnico con un equipo que permitió justamente llamar nuevamente a las partes, llamar a los abogados que ya se habían ido, instalar este equipo de audio y reproducirlo, digamos, satisfactoriamente. La reproducción duró una media hora más y luego el problema ya fue el video. Se congeló el video y no avanzó más. Teníamos audio, pero ya no teníamos video. Así que se dio por terminada la audiencia, se pasó el cuarto intermedio. Podemos decir que las audiencias ya han quedado fijadas para los martes, miércoles y jueves desde las 9 horas. Y también podemos decir que para el próximo martes la actividad programada es la reproducción de esta media hora que falta de este video y ya la toma de testimonios de, bueno, creo que alguna de las víctimas, digamos, esta información no la tenemos aún porque se maneja a través de citaciones y notificaciones judiciales, pero son, creo, en principio las víctimas las que van a testiguar el martes. Así que el martes, nos decía Lucas, que continúa mañana el juicio por el asesinato de David Moreno, en el cual hay un policía sentado en el banquillo. Para tener en cuenta esto que nos contaba Lucas, el manoseo de la justicia, en cuanto a todas las desprolijidades que se vivieron en la última audiencia, el manoseo que sufre la familia al ir a sentarse en la misma sala de espera que el policía que asesinó a su hijo. Y por otro lado, también el día que comenzó el juicio, para tener en cuenta, además, acá en Córdoba existe la coordinadora de víctimas de gatillo fácil. Gabriela, la madre de un pibe víctima de gatillo fácil, fue a acompañar a Rosa y a Eduardo y se dio con la noticia de que la fiscalía le notificaron que le cerraron la causa por el juicio de gatillo fácil de Rodrigo Sánchez. Son cosas que se nos van apareciendo en el camino una tras otra piedra, así que fuimos por David y nos enteramos que lo de Rodrigo también estaba manoseado por la justicia. Así es, esta justicia parcial, esta justicia que una y otra vez se pone del lado del poder y que nos deja pedaleando, pero siempre pechando, y eso también lo podemos ver. Y una de las enseñanzas que compartieron las familiares de víctimas en el conversatorio que se realizó el lunes pasado en el local del Sindicato de Vialidad es que no hay justicia si no hay calle, si no hay presión social, si no hay pueblo movilizado golpeando las puertas de tribunales, familias, madres sosteniendo esa exigencia de justicia. Y por suerte también lo de David está acompañado por acciones que exceden la sala de audiencias, como fue la radio abierta el primer día. Durante la semana también hubo otras acciones en las calles y este fin de semana una hermosa jornada que unió otra exigencia de justicia, que es la del asesinato de la compañera trans Laura Moyano, allá apenas a unas pocas cuadras de donde fue asesinado David. Esas coincidencias que no son tales, esas muertes que son las muertes de quienes en esta sociedad, como dice Galeano, valen casi nada, ¿no? Así que esas vidas que para nosotros importan, que siguen siendo motor de lucha, motor de seguir caminando, hacen que hoy sea nuestra, nos apropiemos y gritemos a viva voz, exigimos justicia por David Moreno, por todas las víctimas del 19 y 20, que son reconocidas 39, pero sabemos que en realidad la cifra puede llegar alrededor de 70, y por todas, absolutamente, las víctimas de la represión y de la desidia estatal, ¿no? Sí, para recordar lo que mencionaba Nati, este fin de semana se realizó un mural a pocas cuadras donde se realizó un mural en el mes de noviembre por David, ahora por Laura Moyano, así que se están habitando las calles del barrio de Argüello, y me acordaba del conversatorio que decía la Nati de que las calles tienen que dejar de tener nombre de próceres y tener los nombres de los pibes, y en Argüello hay una calle que se llama David Moreno. Así es. Bueno, queremos agradecer especialmente a Francisco, quien fue que se tomó el terrible trabajo de editar este audio que buscaba 2:26 AM lo mandó. Buscaba resumir las voces. Estuvimos escuchando a la voz de Rosa, la mamá de David, escuchamos a la abogada Adriana Gentile, escuchamos a Angélica, la mamá de Kiki, a Moni, la mamá de Luciano, Alberto, el papá de Darío Santillán, escuchamos muchas veces a Lucas de Mucho Palo Noticias, quien ha estado ingresando a la sala de audiencias y compartiendo los terribles pormenores minuto a minuto de lo que allí sucedía. Queda mucho juicio todavía, quedan muchas causas por las cuales seguir haciendo esto que hacemos hoy, esta comunicación alternativa, popular y comunitaria que busca construir, fortificar y expandir esta contrahegemonía. Y bueno, son muchos todavía los temas que nos quedan en tintero, como venimos diciendo. Mañana a las 9 de la mañana hay audiencia por el juicio de David, es una cita ineludible, tenemos que estar allí desde cada rincón y sostener y difundir lo que está pasando. Todavía nos quedan temas, así que si les parece, vamos a un temita musical, así podemos tomar alguno. Por favor. Música. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos.